y de los centros clandestinos de detención a cargo de Checolás. La mayor parte de los detenidos desaparecidos del país pasaron por allí. Fue el responsable, entre los casos más emblemáticos, de la conocida como la Noche de los Lápices, donde fueron secuestrados, torturados y desaparecidos estudiantes secundarios que reclamaban un boleto escolar. Y el último y más emblemático es el caso de Jorge Julio López, desaparecido dos veces y él irresponsable por estas dos desapariciones. Y la última, bueno, como ya sabemos, aún se reclama por su aparición con vida. Vamos a conversar con Eduardo Nachman, que es un integrante de la agrupación Hijos de Mar del Plata, que está organizando un scratch en el domicilio donde va, bueno, a concretar su domiciliaria, este personaje de lo más oscuro, de lo oscuro y de lo denso que se pueden imaginar de nuestra historia. Y bueno, él junto con la, obviamente, con la agrupación Hijos, están realizando, conformando este scratch para el domingo 7. Y entre otras cosas, habría que decir que Eduardo prestó testimonio incluso en juicios, porque tuvo varios en Checolás, y prestó testimonios y pruebas muy sólidas que ayudaron a condenas. Con respecto a Checolás, para quien no lo recuerde o no lo sepa, fue juzgado tras la restauración de la democracia en el 86, sentenciado a 23 años de cárcel como responsable de haber ejecutado 91 tormentos. Pero la Corte Suprema de Justicia anuló esta sentencia por la aplicación de la Ley de Obediencia de Vida. Después de esta derogación en 2003 de las leyes de punto final y evidencia de vida, una vez derogadas, Checolás fue el primer funcionario de la dictadura en ser llevado a juicio. La causa por la que se lo enjuició estuvo paralizada durante años. Allí se lo acusó de la muerte de Diana Teruggi en un operativo realizado en el 76, en el cual un grupo de tareas de Checolás bombardeó durante horas la casa de la víctima, donde funcionaba una imprenta del grupo armado Montoneros, arrasándola por completo y matando a los ocupantes con una bomba de fósforo. El 19 de septiembre del 2006 fue hallado culpable de los cargos mencionados y condenado a prisión perpetua a cumplir en la cárcel de Marcos Paz. La sentencia del Tribunal Oral de La Plata número 1 declaró por primera vez en la historia de Argentina que fueron delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio. Eduardo declaró en el juicio, conocido como Cuadrerismo Brigada Güemes, es hijo del actor Gregorio Nachman, secuestrado el 19 de junio del 76 en Mar del Plata. Y en este juicio se juzgan los delitos de lesa humanidad. Se juzgaron, ¿no? Así que Gregorio, el padre de Eduardo, era director de teatro y una vez secuestrado fue trasladado rápidamente a Banfield, provincia de Buenos Aires, junto a un grupo grande de marplatenses secuestrados en ese mismo día, y de allí fueron distribuidos en varios centros distintos del conurbano bonaerense. Algo de lo que dice algo de lo que cuenta cuando testimonió Eduardo es que él sospecha, o le quedó claro el por qué trasladaron al padre de Mar del Plata al conurbano bonaerense, y que simplemente era porque la mayoría de los centros estaban allí coordinados por Checolás, y que Checolás necesitaba tenerlos cerca y manejar todo. De este modo, controlando, dirigiendo, ejecutando. Esta parte de la historia que aún nos cuesta. Así que vamos a conversar ahora con Eduardo y tener la posibilidad de que nos cuente lo que desee contarnos sobre este presente que tiene que ver con el scratch a Checolás, el domingo, este domingo. Así que aquí estamos. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eduardo. Bueno, aquí mencionando brevemente un poco, muy poquito de lo que pudimos con respecto a lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Y bueno, querer escuchar en primera persona de tu parte, en principio, qué es lo que se está organizando para este domingo. Vos como parte integrante de la agrupación Hijos, ¿no es así? Así es, sí, sí, no solamente, bueno, somos de la comunidad marplatense y de varios lugares de Buenos Aires también vienen. Bueno, hicimos hoy un siluetazo en frente a la catedral, preparamos, esperábamos ser muy poquitos y había muchísima gente con cartones, con cúter, con marcadores, haciendo siluetas con la cual vamos a marcar el camino hacia la casa de este genocida que está libre en el bosque Peralta Ramos el domingo. Y bueno, estamos con todo. Entiendo. Este genocida es la segunda vez en su historia judicial, digamos, que tiene que le otorgan la domiciliaria, ¿puede ser? Sí, la vez pasada también y fue repudiado y enseguida bueno, lo metieron en cana enseguida, felizmente, y esperemos que si está en Mar del Plata, que se quede en la cárcel de Batán y no en su casa, en su domicilio, que es muy bonito, que está descansando, que está custodiado y bien cuidado, ¿no? Nosotros no queremos que sea menos cuidado, pero que esté cuidado en la cárcel y que se pudra y que viva mucho tiempo en la cárcel. Perfecto. Seguramente, que es el deseo de la mayoría de nosotros. Sí, sí. Bueno, y tenemos que poner el cuerpo porque si no, o sea, hay gente que dice, no, pero movilizándose se provoca la policía. No, tenemos que manifestarnos porque la manifestación es un derecho, vamos a hacer una actividad artística, el siluetazo, y vamos a manifestarnos no con odio, con venganza, sino con asco de que el tipo esté en la cárcel. Absolutamente, absolutamente, que fue la actitud que siempre tuvieron tanto las madres, las abuelas, como ustedes ahora. Exactamente, sí, hay que poner el cuerpo de vuelta. De acuerdo, Eduardo, buenísimo que esté sucediendo esto. Tienen, no sé, ustedes cómo piensan que además del hecho en sí mismo puede repercutir en los medios, que esto es siempre importante, ¿no? Para cualquier, bueno, lo que significa en definitiva la presión social a través de los medios. ¿Sienten que esto puede suceder o están siendo ignorados? No sé, pregunto. Mira, obviamente ciertas empresas periodísticas lo van a ignorar. Por lo tanto, es importantísimo los medios de comunicación alternativas como esta comunicación, y el boca en boca y las redes sociales ayudan a que se difunda y que pongamos el cuerpo, porque la comunicación por WhatsApp no sirve y por Facebook menos, ¿no? Solamente nos sirve para manifestarnos, pero hay que poner el cuerpo también. Y si uno tiene bronca a la impunidad, bueno, tenemos que hacerlo público, porque la manipulación de las estadísticas es estadística, son números, pero tenemos que manifestarnos y con los vecinos del barrio, con los vecinos de Mar del Plata, con los turistas que están llegando, con los que van a llegar, también le estamos dando con todo, ¿eh? Buen momento para ellos, sí. Que no sería lo mismo fuera de temporada. Bien. Eduardo, ¿querés hablar o comentar algo sobre tu viejo? ¿Fue director de teatro? Mi viejo, actor, un director de teatro, un militante de la cultura, un productor artístico muy importante. De hecho, hay una sala teatral con su nombre acá, una sala importantísima del Teatro Auditorium, en pleno centro, al lado de Los Lobos, y por eso se lo llevaron, un tipo que militaba la cultura, un tipo que no tenía militancia partidaria. Mira. Que generaba y generaba, y ahora estoy haciendo un programa de radio precisamente con uno de los grupos que él trajo, que es Pedro y Pablo, que su primer contrato de temporada lo hizo con ellos, y como teloneros actuaba Sui Generis. Mirá vos. Entre otras cosas, ¿no? Que hizo no solamente la producción teatral, sino que, bueno, y además a mí me toca mucho porque hace 20 días declaré en el juicio contra Chicolás por el secuestro, sino porque estuvo detenido en el centro clandestino de detención de cuatrerismo allá cerca de Ezeiza, en Puente 12. Sí. Ahí le damos, y en agosto empieza el juicio por el secuestro también. El secuestro fue, la detención fue precisamente comandado por Echecolás. Claro. Pablo, te tengo que cortar, estoy en medio de un programa, La Otra Oreja por FM de la Azotea. Perfecto. Y la operadora me está reclamando porque termina el tema. Por supuesto, así que bueno, quedará pendiente quizás alguna que otra consulta en otro momento. ¿Ok, Eduardo? Por supuesto. Te agradezco muchísimo. Gracias por la difusión y espero el jueves que viene para si te cuento cómo fue el scratch. Por supuesto, Eduardo. Estamos en contacto. Bueno, un abrazo grande, gracias. Abrazos, chau. Chau.